Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y pues ya hayan descansado de este día ya festivo, que fue el día de la Virgen de Guadalupe. Pues ya gente ya empieza a contar las celebraciones desde el día de ayer, sobre todo en México, Guadalupe Reyes que le llaman. Entonces me imagino que muchos fueron a dar las mañanitas, a festejar más que nada, ¿no? Este día. Y pues hoy nos vamos a ir directamente con la temperatura para que sigan planeando sus festividades. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de una milla. Para las personas que apenas van a salir de sus hogares, recuerden que hay muy poca visibilidad, entonces tomen mucha precaución al momento de conducir. Se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Eso también nos indica que es muy probable que vaya a caer nieve, así que salgan preparados. Para el día de mañana también existe la misma probabilidad, 80% de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 32, mínimas de 24, con cielos despejados. Para el día viernes esperan cielos despejados, máximas de 40, mínimas de 29. Y para el próximo sábado, fin de semana, se espera que caiga nieve con temperatura máxima de 33, mínimas de 21. Y para el próximo domingo, máximas de 31, mínimas de 26, con cielos despejados, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Pues nos cambió notablemente el pronóstico. No se esperaba que cayera lluvia, pero pues hay que salir preparados, no nos queda de otra. Lo más probable que vaya a caer nieve, aunque no nos siga el pronóstico, pero con las temperaturas que vamos a tener, pues es lo más probable, así que a salir muy abrigados. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Still hear you making that sound, freaking me down. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Samurái. El samurái. Un samurái pescaba apaciblemente a la orilla de un río. Pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando un gato oculto bajo una mata dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su sable y mató al gato. Este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no le dejaba luego vivir en paz. Al entrar en su casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba «miau». Las personas con las que se cruzaba parecían decirle «miau». La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaba, sus amigos maullaban sin cesar. Todos los lugares y las circunstancias proferían miaus lacerantes. De noche no soñaba más que miaus. de día, cada sonido, pensamiento o acto de su vida se transformaba en un miau. Él mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión le perseguía, le torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue al templo a pedir consejo a un viejo maestro zen. «Por favor, te lo suplico, ayúdame, libérame». El maestro le respondió: «Eres un guerrero. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los maullidos, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte el harakiri, aquí y ahora», y añadió: «Sin embargo, soy monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos». El samurái accedió y, a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él, de pie, el maestro blandía su sable. «Ha llegado el momento», le dijo. «Empieza». Lentamente, el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces el maestro le preguntó: «¿Oyes ahora los maullidos?» «Oh, no, ahora no». «Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras. Veo que has comprendido que los problemas que nos preocupan no tienen la importancia que les otorgamos. Son como ese miau que te acompañaba». Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: dejar ir es darte cuenta que algunas personas son parte de tu historia, pero no de tu destino. Solo te

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que Moore tenía todas las probabilidades en contra. El presidente Donald Trump defendió el día de hoy su decisión inicial de respaldar al senador Luther Strange contra Roy Moore como candidato republicano a senador por Alabama, al afirmar en un tuit madrugador que Roy se esforzó, pero tenía todas las probabilidades en contra. Yo tenía razón, fue lo que tuiteó el presidente tras la estrecha victoria del demócrata Doug Jones sobre Moore, un ex juez de la Corte Suprema Estatal, golpeado por denuncias de acoso sexual. Trump dijo en sus mensajes por redes sociales que al principio tomó partido por Strange porque dijo que Roy Moore no podría ganar la elección general. El día de ayer, avanzada la noche, el presidente felicitó al ex fiscal federal Jones por su ardua victoria. La victoria de Jones contra la historia y contra el propio presidente, que dio su apoyo a Moore a pesar de las denuncias de acoso sexual, fue la primera de un candidato demócrata a senador en 25 años en Alabama, el estado más republicano del país. Fue una nueva demostración de que la lealtad partidaria es mucho menos que una certeza en la era de Trump. La derrota significó un bochorno mayúsculo para el presidente y una nueva herida para el dividido Partido Republicano Nacional. Thank you. Demócratas denuncian repugnante tweet de Trump. Los demócratas denunciaron enérgicamente el tuit del presidente Donald Trump en el que asegura que la senadora demócrata Kirsten Gillibrand le rogaba por fondos de campaña y ofrecía hacer cualquier cosa a cambio. Los demócratas acusaron al presidente de hacer insinuaciones vulgares sobre la senadora por Nueva York, quien el día anterior había pedido la renuncia del presidente ante las numerosas acusaciones de acoso sexual en su contra. Por su parte, Gillibrand respondió el día de ayer en Twitter: "Usted no podrá silenciarme a mí ni a las millones de mujeres que han encontrado el coraje de salir al público para destapar la ineptitud y la vergüenza con que usted ha manchado la presidencia de este país". El tweet de Trump no mencionó directamente el tema de acoso sexual, pero dijo sobre Gillibrand que la senadora Pelagatos Kirsten Gillibrand, títere total de Chuck Schumer, y quien hace poco venía a mi oficina rogando contribuciones de campaña y ofreciendo hacer cualquier cosa a cambio, ahora está peleando contra Trump, sumamente desleal, hábil y corrupta. Fueron usados, fue lo que escribió Patty Solis Doyle, quien fue funcionaria de la campaña de Hillary Clinton. Escribió que el tweet de Trump hizo una implicación vil y repugnante sobre Gillibrand. Hacer cualquier cosa a cambio, ¿qué quiere decir con eso? Real Donald Trump, le escribieron. Usted, un hombre acusado de asalto y acoso por más de una docena de mujeres creíbles, tiene el descaro de hacer esta implicación vil y repugnante. Vergüenza, fue lo que tuiteó Patty Solis Doyle. De la misma manera, Brian Fallon, también ex portavoz de la campaña de Clinton, tuiteó: "Este es un tweet repugnante. También pondrá eufóricos a los seguidores de Gillibrand". Fallon parecía referirse al hecho de que el acoso sexual es un asunto que Gillibrand ha confrontado políticamente. Y en otra información, ICE detiene a un centenar de inmigrantes irregulares enredadas en Nueva Jersey. Las autoridades informaron que un total de 101 personas fueron detenidas en el estado de Nueva Jersey dentro de una operación de 5 días contra inmigrantes en situación irregular. Según la nota del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 88% de los arrestados son criminales convictos y tienen edades que van desde los 20 a los 71 años. Por nacionalidades, el mayor número de detenidos procedencia de la República Dominicana, 18 personas, seguido de México por 15 y Honduras por 8. También figuran entre los inmigrantes arrestados personas procedentes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, España y Venezuela, entre muchos otros países. La operación se desarrolló la semana pasada en varios condados de Nueva Jersey y en varios puntos de Nueva York, y se produce en medio de un fuerte aumento de las acciones de las autoridades contra inmigrantes irregulares. El ICE en un comunicado insistió en que la acción estuvo dirigida principalmente contra criminales convictos e inmigrantes que habían regresado de forma ilegal al país. Por otra parte, Tillerson dice que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Corea del Norte sin condiciones previas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo el día de ayer que su país está dispuesto a abrir un proceso de diálogo contra Corea del Norte sin condiciones previas. Reunámonos, dijo Tillerson desde Washington, en un aparente distanciamiento de la línea anterior de exigir que cualquier negociación sea acerca del desmantelamiento del programa nuclear. En cualquier momento estamos listos para hablar, fue lo que agregó Tillerson. Podemos hablar del tiempo si quieren, o de si vamos a negociar en una mesa redonda o cuadrada. Luego podemos empezar a trazar una hoja de ruta de lo que podríamos estar dispuestos a trabajar en adelante. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró, sin embargo, que su país no puede tolerar un Corea del Norte con armas nucleares. Y el FBI examinará presunto abuso sexual a inmigrante. El FBI investigará las acusaciones de una inmigrante detenida en Texas que dice que un guardia abusó sexualmente de ella, informó la agencia el día de ayer. El FBI dijo que abrió una investigación de derechos civiles con relación al caso de Laura Monterrosa, detenida en el centro residencial Don Hutto. Según el grupo activista Grassroots Leadership, Monterrosa dijo que un guardia tocó varias veces sus senos y sus piernas sin su consentimiento. El grupo dice que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y el operador de las instalaciones CoreCivic no respondieron a las quejas que presentó Monterrosa. The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresión sexual, pero Monterrosa ha hecho pública su acusación con el fin de alentar a otras mujeres a denunciar. Grupos defensores de los derechos civiles dicen que el gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente para proteger a los inmigrantes de abusos sexuales durante su detención. Un grupo dijo en abril que documentó 27 quejas. Un portavoz de ICE se negó a hacer comentarios. En otra información, una puerta de un helicóptero de Estados Unidos cae en un colegio de Okinawa y hiere a un niño. Un niño resultó herido en un colegio de Okinawa, en el sur de Japón, al caer cerca de él una puerta desprendida de un helicóptero militar de Estados Unidos que volaba hacia una base cercana en un nuevo incidente relacionado con la presencia de tropas estadounidenses. El suceso tuvo lugar en una escuela pública de la localidad de Ginowan, adyacente a la base naval y aérea de Estados Unidos de Futenma, que ocupa unas 480 hectáreas en el centro urbano de este municipio. Una puerta de aproximadamente un metro de longitud se desprendió de un helicóptero CH-53 y cayó sobre el patio del colegio mientras el aparato sobrevolaba el lugar, impactando apenas unos metros de donde medio centenar de niños asistía a una clase de educación física, dijeron fuentes del centro de agencia local de noticias de Kyodo. Un alumno sufrió heridas leves al ser alcanzado por fragmentos proyectados por el impacto del objeto, según las mismas fuentes. Y hay 5 consecuencias de la derrota del republicano Roy Moore en los comicios para el Senado de Estados Unidos. Es una de las elecciones más impredecibles en la historia reciente de Estados Unidos, las celebradas el día de ayer en Alabama por un escaño en el Senado. La Navidad parece haber llegado más temprano para el Partido Demócrata, con la victoria de su candidato Doug Jones frente al republicano Roy Moore. Pero, ¿qué consecuencias tendrá este voto en la política estadounidense? La última vez que Alabama eligió a un senador demócrata fue hace 25 años. Desde entonces, el estado se ha acercado gradualmente hacia la derecha y en el año pasado, Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en este estado con casi 30 puntos de ventaja. Hay pocos, o quizás ningún, estado estadounidense tan conservador como este, y a pesar de ello, una mayoría de electores envió al demócrata Doug Jones al Senado. El candidato republicano tenía una nube de controversias sobre la cabeza, no solo acusaciones de conducta sexual inapropiada, sino también un historial de declaraciones inflamatorias y altercados legales que en las dos ocasiones lo expulsaron de su cargo en la Corte Suprema de Alabama. El ex juez tenía una base leal de apoyo, pero fueron los electores tradicionalmente republicanos los que consideraron desagradables sus opiniones sobre homosexualidad, musulmanes y derechos civiles. El impacto de su derrota se sentirá de varias formas. La primera, una izquierda energizada. Antes del día de las elecciones, las autoridades de Alabama estimaron que cerca del 20% de los electores del estado se presentarían a votar. Las cifras más recientes colocan la cifra más cerca del 40%. Aproximadamente 1.3 millones de papeletas fueron depositadas en el estado y en un condado tras otro, los demócratas excedieron todas las expectativas, particularmente comparado con la participación de republicanos en los bastiones de su partido en áreas rurales y suburbanas. La número 2, lección de humildad para Steve Bannon. Se suponía que Roy Moore iba a ser la gran primera victoria de Steve Bannon, una bala de cañón disparada al corazón de la clase dirigente republicana y un ejemplo visible de la alianza populista evangélica que estaba confeccionando. Número 3, un golpe para Trump. El martes por la noche del día de ayer, un presidente magnánimo salió en Twitter a felicitar a Jones por su victoria. Esto probablemente no será la última palabra del presidente sobre el asunto, pero por ahora su reacción podría reflejar un reconocimiento de que a pesar de su apoyo a Moore, esto no fue suficiente para lograr que su hombre llegara a la meta, ni siquiera en el conservador Alabama. Número 4. El Senado de Estados Unidos está en juego. La mayoría republicana en el Senado se redujo de 51 a 49 y el partido solo puede dejarse el lujo de perder un solo voto debido al poder del vicepresidente Mike Pence para lograr desempates. El número 5. El ajuste de cuentas de la campaña del hashtag MeToo. Durante la última semana, tres miembros del Congreso de Estados Unidos, dos demócratas y un republicano, anunciaron sus renuncias debido a informes de conducta sexual inapropiada, aunque sus acciones sugirieron que el nuevo ambiente de sensibilidad sobre el acoso sexual puede tener un costo político, la verdadera prueba se verá en las urnas. Moore enfrentaba acusaciones que negó de relaciones inapropiadas con adolescentes cuando era fiscal adjunto de distrito cuando tenía unos 30 años. Y en información deportiva, Guardado dice, si te caes 10 veces, levántate 11. El centrocampista mexicano del Real Betis, Andrés Guardado, que estará de 3 a 4 semanas en el dique seco por una rotura fibrilar grado 1 a 2 en el aductor derecho, ha afirmado que cuando uno se cae 10 veces se tiene que levantar 11 y las que haga falta. El centrocampista tapatío se lesionó el pasado domingo en el partido de la Liga Española ante el Atlético de Madrid en el minuto 70, cuando dijo a las asistencias béticas que se había roto y se sentó en el césped, imagen que ha colgado en su cuenta personal de Instagram junto a un mensaje de coraje y tesón para superar su lesión. Si te caes 10 veces, levántate 11 y las que haga falta, afirma Andrés Guardado, que se perderá los dos próximos partidos ligueros del Betis ante el Málaga y el Athletic de Bilbao los próximos 18 y 22 de diciembre, respectivamente. Y Xavi Alonso dice que Messi me ha hecho mucho daño. Xavi Alonso ha hablado en una extensa charla con Ecos del Balón, en la que ha repasado diferentes temas de su carrera profesional, entre otras cosas. Ha hablado de cómo el Real Madrid diseñó un plan para frenar a Leo Messi, de Karim Benzema, Guardiola y un largo etcétera. Sobre el Barça de Guardiola y Leo Messi, no ha dudado en reconocer el quebradero de cabeza que supuso intentar anular al argentino. Messi me ha hecho mucho daño, yo lo he sufrido mucho, nos hizo estrujarnos mucho la cabeza, hablábamos mucho con Mourinho y con Sergio Ramos, cómo nos estaba haciendo daño, cómo lo podíamos controlar. Jugaba Messi y por detrás del interior derecho Xavi y te provocaban. Xavi me enseñaba el balón, yo iba, Messi se metía a mi espalda y tenía que salir Sergio por él.

que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, que opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentren cura. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, en una información de tecnología, esta noticia, pues la verdad, a mí se me hace muy interesante, sobre todo para la gente que tiene hijos o que tiene sobrinos, porque Facebook, pues, hizo un Messenger, que le llama Messenger Kids, que es el primer app de Facebook dedicado a los niños. Y la verdad es que esta nueva herramienta, esta nueva aplicación, la verdad va a ser muy útil para todos los que son padres de familia, se los puedo asegurar, porque los niños, aunque no deberían de estar pues en el chat, aunque no deberían estar en Facebook, pues muchos, si no es que la mayoría, lo están. Y en Facebook se pueden encontrar con muchas cosas que no son aptas para menores. Y entonces es ahí cuando se encuentran con problemas pues los padres de familia. Porque sobre todo no saben qué es lo que están viendo sus hijos. Uno piensa que está en Facebook viendo a sus primas, a sus primos. Y puede ser que estén viendo otro tipo de información dañina. Obviamente para las edades de los pequeños. Y bueno, pues Facebook colaboró con expertos en el desarrollo infantil, padres de familia y por supuesto niños para diseñar la interfaz de Messenger Kids. Es difícil ser papá o mamá de un niño para quien la tecnología es algo natural. y ellos han aprendido a comunicarse principalmente a través de los celulares, las tabletas y las laptops, y sobre todo mediante las aplicaciones de las redes sociales. Y esto, claro, conlleva la probabilidad de que los hijos podrían ser expuestos a cosas inapropiadas en línea que los papás no hayan primero podido revisar o aprobar, como ha pasado recientemente en YouTube. El día lunes, Facebook anunció una nueva aplicación llamada Messenger Kids para ayudar a los padres de familia en la labor de controlar el acceso de sus hijos a las plataformas digitales. Messenger Kids es, según la empresa, una app para chat y videollamadas creado para que sea divertido de usar para los niños, al mismo tiempo de incluir controles para los papás. Este app ofrecerá filtros, máscaras y stickers que los niños pueden usar en sus videollamadas y fotos, pero este contenido y las funciones de chat por mensajes y videos solo se pueden utilizar con las personas aprobadas por los padres. Por ejemplo, aquí los papás van a llevar pues la parte de juez, ¿no? Podrían solamente permitir la comunicación con los amigos del colegio del hijo y sus familiares, como los abuelos, los primos, los tíos, y los niños no podrán conectarse con personas que no estén preaprobadas por los papás. Y hasta los mismos niños podrán bloquear a las personas que quieran, y esto lo aseguró Facebook. Y como la ven, pues es increíble esta aplicación. Pues si tienen hijos, desde ahorita yo les diría que la descargaran, y así pueden pues estar viendo y estar checando quién está en contacto con sus hijos. Y bueno, con esta información, vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Si ustedes ya tienen listo el papel y lápiz, pues ya vamos a empezar con la lección. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 31 minutos. Y bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 4. Continuamos en el capítulo número 25. Y el título del día de hoy es La luz que traes contigo. Así que pongan mucha atención, que esta información nos va a ayudar a todos los que andamos un poquito abrumados, ¿verdad? La luz que traes contigo. Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad, pues no pueden atacar y se regocijan de que así sea al ver que su seguridad reside en ese hecho feliz. Su alegría radica en la inocencia que ven y por eso la buscan, puesto que su propósito es contemplarla y regocijarse. Todo el mundo anda en pos de lo que le proporcionaría alegría, según cada uno la define. No es el objetivo en sí lo que varía, sin embargo, la manera en que se ve el objetivo es lo que lo determina, la elección de los medios. La elección de los medios y lo que hace que estos no puedan cambiar a no ser que se cambie el objetivo. Si este cambia, se escogen otros medios, ya que lo que ha de proporcionar felicidad se define de otra manera y se busca de forma distinta. Podría afirmarse, por lo tanto, que la ley básica de la percepción es: te regocijarás con lo que veas, pues lo ves para regocijarte. Y mientras creas que el sufrimiento y el pecado te pueden proporcionar alegría, seguirán estando allí para que los veas. Nada es por sí perjudicial o beneficioso a menos que así lo desees. Tu deseo es lo que determina los efectos que ha de tener en ti, porque lo elegiste como un medio para obtener esos efectos, creyendo que eran los portadores del regocijo y de la felicidad. Esta ley rige incluso en el cielo. El Hijo de Dios crea para ser feliz, puesto que comparte con su Padre el propósito que éste tuvo al crearlo, a fin de que su alegría fuese cada vez mayor y la de Dios junto con la suya. Tú que eres el hacedor de un mundo que no es cierto, descansa y halla solaz en otro mundo donde mora la paz. Ese es el mundo que le llevas a todos los ojos fatigados y a todos los corazones desfallecidos que contemplan el pecado y entonan su triste estribillo. De ti puede proceder su descanso. De ti puede surgir un mundo cuya contemplación los hará felices y donde sus corazones estarán rebosantes de dicha. De ti procede una visión que se extiende hasta todos ellos y los envuelve con dulzura y luz. Y en este creciente mundo de luz, las tinieblas que ellos pensaban que estaban ahí se desplazan hasta convertirse en sombras lejanas y distantes, que no se recordarán por mucho tiempo una vez que el sol los haya desvanecido. Y todos sus pensamientos más malvados y todas sus esperanzas pecaminosas, sus sueños de culpabilidad y venganza despiadada, y todo deseo de herir, matar y morir desaparecerán ante el sol que tú traes contigo. ¿No desearías hacer esto por el amor de Dios? Y por ti, piensa en lo que ello representaría para ti, pues los pensamientos malvados que ahora te atormentan te parecerán cada vez más remotos y alejados de ti. Y esto es así, porque el sol que mora en ti ha despuntado para desvanecerlos con su luz. Persisten por un corto tiempo en formas enrevesadas, demasiado distantes como para que puedan reconocer y luego desaparecen para siempre. Y en la luz del sol te alzarás sereno, lleno de inocencia y sin ningún temor. Y de ti, y desde ti, el descanso que encontraste se extenderá para que tu paz jamás pueda abandonarte y dejarte desamparado. Aquellos que ofrecen paz a todo el mundo han encontrado un hogar en el cielo que el mundo no puede destruir. pues es lo suficientemente grande como para contener al mundo entero dentro de su paz. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae, se le confiere vida en ti. Cada pájaro que jamás cantó, cantará de nuevo en ti. Y cada flor que jamás floreció, ha conservado su perfume y hermosura para ti. ¿Qué objetivo puede suplantar a la voluntad de Dios y a la de su Hijo, de que el cielo le sea restituido a aquel quien fue creado como su único hogar? No ha habido nada ni antes ni después. No ha habido ningún otro lugar, ningún otro estado, ni ningún otro tiempo. Nada que esté más allá o más acá, nada más, en ninguna forma, esto se lo puedes brindar al mundo entero y a todos los pensamientos erróneos que se adentraron en él y permanecieron allí por un tiempo. ¿De qué mejor manera se podrían llevar tus propios errores ante la verdad que estando dispuesto a llevar la luz del cielo contigo, según te diriges más allá del mundo de las tinieblas hacia la luz? Y bueno, con esto terminamos la lección del día de hoy. Estuvo corta, la luz que traes contigo. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Hay que recordarlo durante el día, que todos traemos esta luz de Dios, esta luz que nos hace invencibles y que borra todo pensamiento que traemos en nuestra cabecita y que nos está causando miedo o que nos está causando ira o que nos está causando tristeza, ¿no? Cada vez que tú recuerdes que traes esa luz contigo, que permanece contigo, pues obviamente el cielo también va a estar contigo, la paz la vas a poder sentir y vas a poder descansar en este mundo, ¿no? Que queremos, en un mundo de paz. Y al momento de que tú lo reconozcas, también lo vas a ofrecer a las personas que están a tu lado. Van a poder reconocer esa luz también que traes contigo. Es como cuando una persona que te cae muy bien, ¿no? Y que dices, me gustaría pasar más tiempo con este amigo, con esta amiga, porque siempre tiene palabras de aliento, o siempre está feliz, o siempre está contento o contenta, siempre dice las palabras que uno necesita escuchar. Bueno, ese tipo de personas son las que están más conectadas con lo que es la esencia de Dios, con lo que es el espíritu de todas las personas que estamos aquí presentes. Y cuando nosotros pues nos alejamos, es porque tal vez tenemos muchos pensamientos que nos están haciendo pues desprendernos, bueno, hacernos alejarnos de lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos evitando vivir este momento. Como nos decía también la reflexión, ¿no? De acerca del samurái del día de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Las personas que no la escucharon, pues ahorita más adelante la van a escuchar. Y pues también está interesante sobre los problemas que uno se trae y de repente se dan cuenta de que no significan nada. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la lección 193. Y la idea principal son: todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Esta es la idea que tenemos que repetir durante el día. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones, sin embargo, su Hijo cree verlas. Pero por eso, tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Esas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas, y ellas reflejan su amorosa bondad para con el hijo que él ama. Cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Su forma es lo único que varía según las circunstancias, los acontecimientos, los personajes o los temas, los cuales parecen ser reales, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este: perdona y verás esto de otra forma. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro y que la lección es tan simple que al final no se puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia, que aunque se presenta en innumerables formas, se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver la simple lección que allí se encierra. Perdona y verás esto de otra forma. Esas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Esas son las palabras con las que la tentación le llega a su fin y la culpabilidad, abandonada ahora, deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo miedo de la mente. Esas son las palabras mediante las cuales el mundo entero le llega la salvación. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados de creer que el dolor es real y la muerte se vuelve nuestra lección en lugar de la vida? ¿No deberíamos acaso aprender a decirlas una vez que hayamos comprendido el poder que tienen para liberar a todas las mentes de la esclavitud? Estas son palabras que te dan poder sobre todos los acontecimientos que parecen tener control sobre ti. Ves estos acontecimientos correctamente cuando mantienes estas palabras en tu conciencia, sin olvidarte de que son aplicables a todo lo que ves, a todo lo que cualquier hermano contempla erróneamente. ¿Cómo puedes saber cuando estás viendo equivocadamente o cuando no está alguien percibiendo la lección que debería aprender? ¿Parece ser real el dolor en dicha percepción? Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige permanece oculta una falta de perdón. Dios no quiere que sigas sufriendo de esa manera. Él quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su hijo no recuerda quién es y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos sus dones que su amor trae consigo. ¿Renunciarías ahora a tu propia salvación? ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante ti para que todo dolor desaparezca y el hijo pueda recordar a su padre? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento rencoroso sin corregir, ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo hijo. Él quiere asegurarse de que su santo descanso permanezca sereno e imperturbable, sin preocupaciones, en un hogar eterno que cuida de él. Él quiere que todas las lágrimas sean enjuagadas y que no quede ni una sola más por derramar, ni ninguna que solo esté esperando el momento señalado para brotar. Pues Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas y que su hijo sea libre otra vez. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, minuto o instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que éste tiene como propósito y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tus más imperiosa necesidad. Da todo lo que puedas y luego da un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos pensamientos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación, entreguémosla a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza, suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Hoy y en los días venideros, dedica un poco de tiempo, cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. De esta manera, las cadenas del tiempo se desatarán fácilmente. No dejes que ninguna hora arroje su sombra sobre la siguiente. Y cuando haya transcurrido, deja que todo lo acontecido se vaya con ella. De este modo permanecerás libre y en paz, eterna en el mundo del tiempo. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror, responde de esta manera: perdonaré y esto desaparecerá. Recuerden esta frase: perdonaré y esto desaparecerá. Todo lo que te cause miedo, terror, angustia, coraje, lo puedes aplicar. Repite estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios, el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Y bueno, con esto finalizamos esta lección, la 193, está muy bonita y yo creo que si realmente lo aplicamos como nos lo está diciendo, perdonaré y esto desaparecerá, pues vamos a irnos quitando muchos problemas y muchos pensamientos que nos están causando problemas, ¿no? Que nos están causando temores, miedos, que nos están causando ira, coraje, ansiedad. Y en cada hora que nosotros vayamos superando acerca pues de las cosas que tememos o las cosas que no podemos perdonar, pues van a ir desapareciendo y vamos a llegar en un momento en que ya vamos a tener esa tranquilidad porque realmente vamos a perdonar pues tanto nuestro pasado como nuestro futuro, ¿no? El día de ayer nos decía que poníamos nosotros pues todo, ponemos las manos en Dios, ¿no? Ponemos todas las situaciones en las manos de Dios y eso también pues nos causa mucha paz. Entonces pueden ustedes alternar las ideas, pero lo importante es realmente creerlas, sentirlas, para que podamos pues ir mejorando y sintiendo la paz que necesitamos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Ya me enteré con Rake. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. regresarás. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres bien con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor. Que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo lista la recetita de salud. El día de hoy les traje un juguito que está delicioso y que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mejorar nuestra circulación, más que nada a activar la circulación sanguínea. La circulación sanguínea es la que lleva la vida y la renovación vital de todo nuestro organismo, así que si nosotros no tenemos una buena circulación, pues se vienen a presentar algunos malestares, algunas enfermedades, y por eso es que es muy importante que nosotros la mantengamos en perfecto estado, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena circulación, se pueden ver afectados algunos de nuestros órganos porque necesitan algunos nutrientes que son proporcionados obviamente por los alimentos, por el aire, por el agua, y esto, ese alimento pues lo lleva a través de la sangre. Entonces es por eso que nosotros tenemos que activar la circulación. Hay muchos alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra circulación. Algunas frutas cítricas, como limón, como la naranja, como la mandarina. Algunas verduras, como la cebolla, el ajo, también el sésamo, algunos yogurts, el melón, fresas, frambuesas. Y bueno, como les digo, tengo yo varias recetitas, pero yo les voy a dar la que considero pues que les va a gustar a todos. Pero si ustedes no les gustan este tipo de ingredientes, me pueden enviar un email o un mensaje por inbox para que pues pidiéndome, ¿no?, más que nada